generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Casi no puedo despegar aquí. Cambié los planes a última hora, María. Gracias a nuestros oyentes que ya están por aquí chateando conmigo. Y bueno, bienvenidos a todos. Buen día para todos ustedes. Gracias por estar conectados a esta transmisión que estamos originando desde la hermosísima ciudad de Pereira. La penúltima transmisión que generamos, porque el miércoles próximo me devuelvo para Bogotá, para las frías tierras bogotanas. Y desde ahí, pues bueno, seguimos haciendo la nave del rock común y corriente, como la hemos venido haciendo. Para usted es transparente eso. Desde donde se origine esta señal, pues bueno, ahí estamos, porque tenemos internet, así como usted. Gracias a este invento, perdón, gracias a este invento, pues estamos usted y yo en medio de bits, de datos, de toda esta información de servidores. Ahí estamos metiditos nosotros a bordo de la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y como siempre, para mí es un inmenso, gigantesco, placentero, suculento, grandioso placer estar aquí con todos ustedes generando esta señal. A nuestros amigos de Improvisando Radio, un gran abrazo. Chévere que estén por ahí, igual que AC Rock en las noches hermosas en Puerto Rico. Sí, señor, sí. En Puerto Rico se genera esta señal. Gracias a AC Rock. Hace rato no saludamos aquí a nuestros amigos de Puerto Rico, a la hermosísima Isla del Encanto, a José Sanz y su combo. Un gran abrazo desde aquí, desde el Túnel Rock. Igual que la emisora 90 desde Bogotá y su gran cadena de emisoras también genera esta señal. Así como César Radio Rock en Bolivia, imagínense hasta dónde llega esta señal. The Classics también. Y a través de las ondas hercianas en Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. También estamos generando esta señal. Así que todas las personas que están por ahí navegando y los que están también en la FM, un gran abrazo. Chévere que estén aquí conectados. Y vamos a abordar esta nave con demasiado rock and roll. Y a última hora cambié de planes, como les estaba anunciando, porque en el grupo Camiloche dice: hoy Capi, que parezca viernes. Vamos a mover peluca, vamos a desquiciarnos. ¿Quieren volverse locos aquí con mucha energía? Sí, la necesitamos después de tantas vainas que están sucediendo en el planeta, que el coronavirus, que la economía, que más impuestos, que la reforma tributaria, que tantas vainas. Pues bueno, este es el momento en el cual vamos a exorcizarnos y sacar todos esos demonios que la vida de adulto nos trae. ¿Y cómo nos exorcizamos? Con muy, pero muy buen rock and roll. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablazing. Así que vamos a sacar esos demonios que tenemos por ahí. Esta canción justamente se llama Demon Fire. Bienvenidos a bordo, esta es la nave del rock. Devil on a deadline. Gonna send you down. Demon fire. It's all you desire. with all the bad intentions. Gonna send you down. Estás con el Túnel Rock. Don't want to. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Ah, ¿qué tal el inicio de esta nave con estas dos tremendas canciones? Y esto puede mejorar brutal, contundentemente, si usted me hace algunas solicitudes. Por ahí me están enviando algunas canciones. Por ejemplo, a ver, yo me meto por acá. Rodrigo, vamos a hablar de lo que me envía Rodrigo un día como hoy, pero de 1993, se lanza el sencillo de la banda R.E.M., llamado Everybody Hurts, y él quiere escuchar esa canción. Lo que pasa es que en este caso, Rodrigo, menciono la canción, pero no la pongo porque estamos con mucho power y la canción es un poquito, pues, una baladita súper chévere y nos pone low, ¿sí o no? Porque mira, Rodrigo, más o menos estamos con esto. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder lighting up the sky. She was the princess of the night. Alguno de nuestros oyentes está reportando algunas fallas por las aplicaciones móviles. Esto es porque enviamos la información nosotros para que se actualice y ya no depende de nosotros, sino de ese tercero, que son las diferentes aplicaciones móviles como Radios Colombia, como Streama, como incluso TuneIn, pero pues en este caso TuneIn sí está totalmente actualizada y la recomendamos al 100%. Si usted tiene nos está escuchando o tiene problemas de pronto y nos está escuchando por otro medio, hay dos medios que le recomiendo en este momento, que es nuestra página www.eltunnel.co y TuneIn Radio. TuneIn, así lo encuentra, para Android y para iPhone. Para iOS, TuneIn, y desde TuneIn o TuneIn Radio, como quiera llamarle, ahí nos busca eltunnel.co. Así estamos. Estamos así en todas partes, eltunnel.co, para que nos encuentre y rock and rollee y nos lleve en su bolsillo, como dice muy bien la promo. Si estás por ahí, bueno, nos lleva en su bolsillo y no hay ningún problema porque nos lleve por ahí. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Y justamente hablando de nuestra aplicación, la aplicación propia de la emisora para celulares Android, tiene algunos inconvenientes por ahí, pero anunciamos que va a tener unos cambios interesantísimos. Unos cambios que usted va a quedar como, Dios mío, ¿qué es esto tan bonito? Sí, va a quedar bien chévere, pero eso más adelantito. Nosotros lo anunciaremos con bombos y platillos y todas esas cosas. Vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy, 15 de abril, pero del 2018. No hace mucho. 15 de abril del 2018, lo recuerdo muy bien, porque aquí en la emisora lo anunciamos. Y es que el señor Jon Bon Jovi, o mejor, la banda Bon Jovi, entró al Rock and Roll Hall of Fame. Durante la ceremonia, Richie Sambora y Alec John Such vuelven a tocar con la banda. Sí, señor. Estos señores, estos grandes muchachos de la década de los 80, que rock and rollaron en forma hasta el 2018, entraron a este pasillo tan importante que es el Rock and Roll Hall of Fame. Y aquí lo recordamos a bordo de la nave del rock, el gran Jon Bon Jovi. Y tú estás a bordo de la nave del rock. Si quieres escuchar alguna canción, hágamelo saber a través de nuestro chat o a través de nuestro WhatsApp. Got a hold on me when this is a prison you can't. Nuestro amigo Luthier Giovanni Bastidas está conectado en este momento al Túnel Rock, a bordo en la nave del rock, y me está solicitando una gran canción de una banda británica brutalmente reconocida y gracias a una película también. Mucha gente llegó a esta banda, Queen, por supuesto, estamos hablando. Y por allá en la década de los 90, una serie de televisión se gestó y trataba sobre unos señores, a ver, que eran inmortales, ¿no? Entonces, la única manera de acabar con el clan era quitándoles la cabeza a su contrincante. Y se sentía como, no sé, como un poder arácnido, para que me entiendan, que como que había uno que estaba cerca, sacaban esas espadas y se armaba la hijuemadre. ¿Cómo se llamaba esa serie? Se llamaba Highlander, el inmortal. Y los señores de Queen, pues bueno, no sé, me imagino que la producción dijeron, venga, porque ustedes siendo la banda más importante en este momento en la década, ¿por qué no nos hacen una canción así? Y sale Freddie Mercury y todo también en el video, y pues hasta la película salió, y se sacaron esta canción sota que se llama Princess of the Universe. Here we are, born to be kings, we're the princes. Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estas canciones están tremendas porque las están pidiendo nuestros oyentes a través de nuestros medios, a través de www.eltunnel.com en el chat y a través de nuestro WhatsApp en +57 301 770 3920. Escuchen lo que están pidiendo, escuchen más bien. Rock.

raising up the dead. I'm gonna send them to the house of Cain. I've been praying in the light of the waning moon. Slay your doggone soul. I've been taken out of heaven. I've been put upon this world. I've been walking up and down and to and fro. ¿Qué tal la buena música que está sonando hasta ahora en la nave del rock? Gracias a nuestros oyentes que están pidiendo estas cancionzotas que suenan aquí a bordo en la nave. Estás escuchando el Túnel Rock. Muy bien, seguimos aquí con mucha música a bordo en la nave del rock. Quiero agradecerle de antemano a todos nuestros oyentes que se conectan a esta señal y a ustedes que hacen parte de esta legión y que llegan aquí fielmente a esta transmisión en la nave del rock. Les voy a pedir un grandísimo favor. Esto nos ayuda muchísimo. Si a usted le gusta esta emisora, si a usted le gusta este programa, voy a hablar en nombre de la emisora, del túnel.co. Si a usted le encanta lo que hacemos aquí, nos puede ayudar muchísimo transfiriendo, no mentiras, nos puede ayudar muchísimo compartiendo el link con más amigos, con personas que están por ahí aburridas en las listas de reproducción de Spotify, por allá en las listas de YouTube, escuchando algunos comerciales, incluso ya YouTube está colocando hasta canciones completas de reggaetón por allá árabe, que una vez vi por ahí. Como comerciales, son canciones de 3 minutos y uno, pues si no está pendiente, se las aguanta todas, imagínese usted. Entonces, por aquí tenemos mucho rock and roll, no tenemos pausas comerciales extensas y pues nos encanta complacer en lo posible a nuestros oyentes y mantenerlos contentos. Eso no pasa en Spotify, eso no pasa en YouTube, eso no pasa en Deezer. Entonces invita a sus amigos, dígale, venga, allá hay una emisora que está sonando muy buena música, allá hay un man que les pone canciones, es decir, yo, y pues bueno, eso nos ayuda muchísimo para seguir abordando más y más gente. Eso nos ayudaría bastante. De antemano, mil gracias. Estás escuchando el Túnel Rock. ¿Qué tal si invitamos a unos barbuchas aquí a bordo de la nave? Ellos son ZZ Top. Este es Sharp Dressed Man. Y esta es la nave del rock. Shut up, this man. Yeah.